Otra llamada más, miren, luego entra otra llamada aquí a nuestra cabina de la estación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Bien, bien, con Inés. ¿Qué tal, Inés? Dinos, ¿cuál es tu problema? Mira, lo que pasa es que exactamente hace 3 semanas me ha estado marcando un despacho. Sí. En este caso es en Roque Empresarial. Bueno, ellos no son un despacho cualquiera. Ellos son adquirientes de cartera vencida. No te preocupes, no es nada serio, pero hay que distinguirlos, ¿vale? Continúa. Bueno, entonces ellos me han estado marcando. Ajá. No exagero. Ahorita en el teléfono de mi casa llevo 67 llamadas. Ay, casi rompes el récord. Son 70. En mi trabajo es lo mismo. Ajá. Y a mi celular igual. Ok, le debías a Bancomer, me imagino. Sí. Sí. Bueno, lo que pasó es que, mira, rápidamente te explico. Venga. Yo saqué una tarjeta estoy hablando más o menos del año 2006. Sí. Yo recuerdo en su momento haberla pagado. Ok. Y para ya no tener qué hacer con, más bien dicho, para ya no tener la tentación, en su momento la reporté como robada. Ok, perfecto. Para que no, o sea, para cancelarla. Sí, sí, no la reportas como robada y se da de baja ese número, lo entiendo, ¿ok? Ah, entonces, me dijeron que fuera por ella para que me la repusiera. Pero nunca fuiste. Yo ya nunca fui. Uy, qué grave error. Bueno, ¿y luego? Bueno, entonces, como yo ya nunca fui, obviamente, pues ya tampoco la utilicé. Por supuesto, sí, claro. Ya no me llegaron a mí, estados de cuenta ni nada de eso, pues yo ya no me preocupé. Ajá. Esporádicamente me llamaban y me decían que yo tenía un adeudo. Y yo dije, bueno, ¿adeudo de qué? Yo supongo que ese adeudo, bueno, ahora ya sé que ese adeudo es lo que genera los gastos de cobranza y todo eso, ¿no? De anualidades y todo. La anualidad, sí, por supuesto. Entonces, uh-huh. Bueno, yo no fui ni me preocupé por ello. Ahora, después de casi 6 años, ¿sí? Me llaman estos señores y me dicen que mi deuda ya son 28,000 pesos. Ajá. Entonces, me dicen que obviamente que los tengo que pagar y que esto y que el otro. Ok. Ya puse yo mi queja en la Conducef. Muy bien. De acoso. Uh-huh, perfecto. Me están llamando tanto tiempo. Perfecto, métela a diario durante unas 2 o 3 semanas, verás que con eso disminuye importantemente este acoso. Ajá. Ah, bueno, y ya después de eso, ahora me mandan ya, bueno, para que ya no me sigan hostigando, sobre todo me preocupa mi trabajo. Claro, sí, porque te ha de afectar, ¿no? Que te estén llamando ahí. Exactamente, entonces, porque pues imagínate, ¿no? O sea, estar llamando ahí alrededor de 50 veces diarias no, hombre, en el trabajo, pues ya me dijeron, pues oye, ¿qué te pasa? Las chicas, ¿no? O sea, del conmutador. Paga lo que debes, o claro. A ver, arregla tus asuntos, o a ver, ¿qué haces? Claro, claro. Entonces, ahorita, el problema está así, que ya, bueno, yo ya hablé con estas personas, ya, nunca les he prometido que les voy a pagar. Perfecto. Y yo les dije, bueno, no sé, lo primero que me dijeron fue, saca tu reporte de crédito. Perfecto, sí, era lo que te iba a comentar, ¿ya lo tienes? Saca tu reporte de crédito y ve que realmente ellos tengan tu deuda. ¿Ya tienes ese reporte? Ahí viene el problema, que en mi reporte de crédito yo no tengo nada. No hay nada. Ni la tarjeta de Bancomer. Ajá. Ni mucho menos que esa tenga mi deuda. Perfecto. ¿Cómo aparece tu reporte? ¿Tienes algunos otros créditos en la actualidad? Sí. ¿Y cómo aparecen? ¿Aparecen normal en verde? Aparecen normales. Todos correctos. Incluso hasta mis créditos con Fonacot aparecen. Perfecto. ¿Ese crédito en particular ya no aparece? No. No aparece. Bueno, todo lo que tienes que hacer es lo siguiente. Uh-huh. Mira, seguramente por ahí en algún expediente perdido se encontraron tu deuda, o bueno, tu tarjeta que nunca fuiste a recoger, uh-huh. Y por ahí de veras tienes tenías algún problema por las anualidades, ¿sí? Uh-huh. Con seguridad yo casi puedo apostar a que esto es una movida de algunos cobradores, y es común, apenas tuvimos un par de casos como el tuyo, donde nunca adquirió la deuda formalmente en Roca Empresarial, sino que unos cobradores utilizan el nombre de Roca Empresarial para tratar de sacarte dinero. Uh-huh. ¿Me explico? Encontraron por ahí tu expediente. Seguramente sí son cobradores que trabajan o trabajaban ahí. Encontraron tu expediente y el de muchas otras personas y se dedican a llamar prácticamente para extorsionarlos con estas medidas gangsteriles de presión telefónica con múltiples llamadas. Ajá. Para, pues, hacerlos que paguen alguna cantidad, ¿no? Te digo que es tipo extorsión porque los presionan para que den una cantidad y dejen de hacerlo. Sí, pues yo ya estoy a punto de decirles, bueno, está bien. Eso. Ahorita que hablé con ellos, hablé ayer con la chica. Ajá. Janet Sala se llama. Sí. Con ella hablé y me dijo que, bueno, ya porque ya me reporté y estoy en la mejor disposición de pagar, me va a cobrar la fabulosa cantidad de, ahorita te digo exactamente cuánto es, 4,044.84. Uy, qué buena gente. Mira, mi consejo es... Bueno, espérame, antes de que me aconseje. Venga, dime. Ya los papeles que me mandó vía telefónica, que diga vía mail. Sí. Ya dice que me va a cobrar eso. Ajá. Me envió el famoso escrito de demanda, que lo único que tiene es mi nombre. Ajá. Lo voy a leer. Dicen, Roca Empresarial Express S.A.D.C.B., BBVA Bancomer contra mí. Ajá. Pero, sí. Pero aquí me dice, ¿no? Donde dice, yo me llamo Inés. Sí. Entonces me dice, todo lo que dice, luego me dice, venimos a demandar al ciudadano. Ajá. Arturo Arroyo, que yo no sé quién será. Ah, muy bien, o sea que agarraron... el mío. Agarraron un machote así, dijeron, ahí está su escrito, ¿no? Ajá, no pasa nada. El domicilio sí es el mío, pero sí, nada más. Nada más. Luego, más adelante, dice que el pagaré lo firmó con fecha 2 de febrero el ciudadano Bernardo Fulano de Tal. Uf. Por 30,630. Ajá. Entonces, digo, yo no soy abogado. Claro. Pero la poquita lógica que me dio Dios... Sí. Me dice que lo único que tiene en común este documento es mi nombre en el mero encabezado. Y ya. Y o sea, alguien fuera, como tú dices, agarraron un machote de otra gente. Le borraron ahí nada más, ni bien, ¿no? Porque no borraron todo, nomás borraron lo primero que vieron. Ajá, entonces, ya no sé, o sea, hasta ahí va el asunto. No, mira, ya no desde sé ahí. Qué hacer porque estoy harta. Fíjate. Te juro que ahorita son 67 llamadas hasta ahorita. Sí, yo te entiendo, Inés, pero fíjate, ¿qué confianza te puedes tener a un agente que se maneja con este tipo de documentos? Ajá, exactamente. ¿Qué garantía tenemos de que pagando tú este dinero van a dejar de llamarte? Para empezar, porque se salen con la suya, ¿no? Van a decir, bueno, de aquí agarramos barco y pues te van a estar llamando otra vez que porque te faltó. Y segunda, yo creo que no te conviene para nada pagar porque nada más incentivamos este tipo de situaciones, ¿no? Porque les funciona. Tú mantente firme. Yo sé que las llamadas son un problema bien grande, pero si tú cedes... Aparte de que te afectas a ti económicamente, afectas a todos los demás deudores que se puedan agarrar por ahí. El día que los deudores digan no, ese día se va a acabar esta situación. Ajá. Entonces tú dirás, mira, yo ya hablé con mis abogados de defensa del deudor. Ajá. Ellos ya nos conocen perfecto y me aconsejan que no pague un centavo. Ajá. A menos que tú me mandes una copia del poder notarial donde me demuestre que eres dueño de mi deuda. Porque este documento que me enviaron, yo voy a presentar vista al Ministerio Público porque es un proceso judicial de demanda falso. No existe, ya me buscaron en los boletines judiciales y no existe. Entonces esto simula ser un proceso judicial y eso es un delito que se tipifica como fraude, ¿ok? Con eso ellos van a saber que no estás sola y que ya te estás asesorando, que ya estás sabiendo bien qué onda con tu caso, ¿sí? Y vas a ver que va a disminuir de manera muy importante. Sigue con las llamadas de reporte a la Condusef. Todos los días hazlo, por favor. Verás que en 2 o 3 semanas va a disminuir radicalmente esta situación. Okay. Ahorita estás en la parte más alta de la cresta de la ola. Ahorita es cuando más te van a molestar. Pero si tú te defiendes, van a dejar de hacerlo. Desafortunadamente van a molestar a otras personas que no cuentan con la asesoría que tú ya tienes. Wow. Pero vas a evitar perder ese dinero, ¿sí? Que son pues una muy buena lana ahorita en estos tiempos de crisis. Sí. Y en segunda los vas a poner en su sitio. No vas a permitir que te amedrenten, ¿ok? Haz eso, por favor. Ah, bueno. ¿Sale? De todas maneras... Sí, porque eso es lo desesperante. Sí, de, sí. De decir, o sea, ¿qué hago para calmar la llamada? Claro. Sobre todo te digo, pues en mi casa no hay tanto problema porque pues yo ya sé que es ese número y no lo contesto, pero en el trabajo sí. Porque llaman al conmutador. Exacto. Y ponen la famosa grabación. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo molesto. Sí. Y te digo, ya ahorita que yo veo los papeles, te digo que lo único que tengo ahí en común es mi nombre, porque no, o sea, como tú dices, qué confianza tengo donde se están dirigiendo otra persona y que otra persona, primero a mí me llaman por teléfono y me dicen son 28, en el papel me dicen que son 30, y ahorita me dicen que ya sí, por buena gente, 4,084.04. No, hombre, está muy incoherente el asunto, no arriesgues tu dinero, no tiene ningún caso. Hazle como te digo, verás que te va a funcionar. Ahorita tienes que aguantar, habla en tu trabajo para que te apoyen un poquito más. Okay. Y en unas 2 o 3 semanas se va a acabar esta situación, ya lo verás. Ay, ojalá. Te lo prometo. Pues muchísimas gracias. No, hombre, estamos a tus órdenes. Cuídate, cualquier cosa estamos a tus órdenes. Ok, gracias. Hasta luego. Dale.